Ok, amigos, esto es Next Level, el siguiente nivel. La nueva mierda del parque 2002. Siempre fuerte estrés. Everybody. Este será el LP del collarín, maricones. Este año vamos a recoger cabeza hasta el suelo, como si fuera un sembrado de pan. Siempre fuerte estrés, suena así. Acción Sánchez está en el estudio número 5. Olivier Deschamps está en la grabación. No sabes ni por qué ni cómo, pero tu número viene marcado en mi teléfono domo. No sé si llamarte o eres un plomo. Solo sé que pienso demasiado y por eso no como. ¿Será posible? ¿Seremos la pareja compatible? ¿Serás tú la chispa que le faltaba a mi fusible? Mi misión es dar y quitar sin rechistar. Es buscar el par para volverla a clavar. Es este estilo particular de caminar con Maya Adidas. Pino Montano un día soleado y rap suicida. En mi cabeza solo una cosa: ¿cómo terminaré el día? Tendré los ojos muy rojos para ir a ver a la mamá mía. De todas maneras, ¿quién lo pensaría? Que en mi ventana no crecen geranios sino María. Y esos que van delante mía, mira tía, ¿qué ha pasado antes? Se me abrirán como sandías. Niño, la mujer de tu vida siempre camina con otro. Solo hay que esperar, tener paciencia y comprarse una moto. Beberse un lote en la cuesta, yo luego doblaré tu apuesta. Si no, te la da con otro. Pasa siempre, intento tratar bien a mis clientes. Que me hagan rico y se vayan sonrientes. El rollo de siempre, la miel está entre tus dientes. Pero sigo caliente mi alma, conozco esa mirada como mi palma. Soy un calma, con la piel manchada de pecas. Es difícil llegar y conquistar la discoteca. Que cómo lo hago, ni yo lo sé, pero no pago. Pues en vez de brindar con un trago, lo hago rascándome el rabo. Next level, lo llamo nuevo nivel. Your hands, everybody. Next level, lo llamo nuevo nivel. Your hands, everybody. Next level, lo llamo nuevo nivel. Your hands, everybody. Next level, lo llamo nuevo nivel. Eso de darte un beso en los labios y mancharme de miel. Pienso luego existo. Fumo, luego estoy doblado. No sé si entre las piernas, pero estoy súper dotado. Súper colgado, voy superando el pareado. Y no la cago yendo de fino y diciendo colacado. Otra vez más la he clavado. Lo hice con jazz y me faltó el aliento, pero con fan lo he superado. Preso el rap a sola, sin videoconsola. Ahora es nuestra hora. Oscar y Satu, make el dólar. No hay controlar ni con control radar rodando a nuestra bola. Si eres mongola, seguirás bailando sola. A mí si el rollo no me mola, mira yo ladro. No me vengas con pistolas y me llevas sonando en tu carro. A mí tu rollo americano, tu bigote mexicano. Me la suda, aprendí literatura en Pinamontano. Así que no me des la mano y me llames hermano. Ni tú ni yo somos negros, como muchos, soy medio chano. Pitares, sabe lo que ando, yo no me caso con nadie. Ve y dale un beso a la Pili, dile que me cae de puta madre. No se extrañe si me ve caminar por ahí de compadre. Vaciando de oro, ¿qué crees? ¿Que fue vendiendo discos, mongolo? Para dejadme solo, poneos enfrente que seréis mis bolos. Coño, pasa Manolo, bienvenido a mi chamolo. Estaba aquí haciendo unas letras de estas, fumando y sin comer, por eso saco así estás. Next level, lo llamo nuevo nivel. Your hands, everybody. Suena bien. Next level, lo llamo nuevo nivel. ¿Qué? Your hands, everybody. Next level, lo llamo nuevo nivel. Your hands, everybody. Suena, suena. Next level, lo llamo nuevo nivel. Eso de darte un beso en los labios y mancharme de miel. Bien, amigos, esto ha sido Next Level. Ahora os dejo con la sorprendente actuación de mi hombre Acción Sánchez, arañando los vinilos como si fuera un gato. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, bienvenidos a Cultura Urbana, es martes. Sí, sí, sí, faltando 10 días para el G20, señoras y señores. Hoy tenemos un programa exclusivamente y hecha explosivamente para toda esta gente anarquista. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pensaron que no empezaba más Cultura Urbana, que no iba a pasar porque son las 7 de la tarde, no pasa nada, empezamos tarde, sí, empezamos tarde, pero siempre hacemos la nuestra, todo bien, todo ready siempre. Ya tú sabes, brother, ya tú sabes, quieres. Tanto es quiere y tú ni me quieres. Que tira rima no me espere. ¡Ah! Oh shit. Bueno, como todos saben, este programa es para tomar serio, no de en serio.

te gustó, te gustó, o no, te re gustó, o no, te re gustó, o no, o te gustó, o no, je, te re gustó, bro. Viste, era un más o menos calle 13 más o menos por así, pero era un subverso que sale de Chile, que representa el azul y rojo, pero no importa. Aguante argentino, guacho. Nada, seguimos aquí en Cultura Urbana, en este hermoso estudio de FM La Caterva. Anuncio para toda la gente, yo, su anfitrión DJ Sensei Mix, el presentador de Cultura Urbana, les va a informar que este viernes a las 4 de la tarde va a estar la marcha por el gatillo fácil en el Congreso. Empieza, va a haber artistas que van a cantar. Presente, obviamente, yo voy a estar ahí arriba tirando un par de rimas que ya tú sabes. Nada, bueno, no sé qué onda con el streaming, pero me parece que se ha ido el wifi. Nada, seguimos así. Soy el Sensei MC, sí. El Sensei MC, sí. El Messi del rap está aquí. Ey, volvimos con el streaming, bien ahí, volvimos. Bueno, así seguimos en Cultura Urbana, mi pana, que no me importa nada. Fumen marihuana y disfruten de esta velada. Ah. Bueno, seguimos en este ranking loco de Cultura Urbana de en la radio 97.3 de FM La Caterva. Sara, ya sabes qué hacer. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Que me tire, que me tire, que me tire, que me tire, que me tire, que me tire. Ah, que me tire, que me tire. Ah. Bueno. Pasamos al este ranking loco. Y como tengo una amiga que no veo casi nunca, pero Brenda, yo sé que te gusta el código y si estás escuchando con tu tía Danisa este hermoso programa de Cultura Urbana, vamos a escuchar en el puesto número 8 de este ranking loco a FMK y Código Ahora No. Ahora no digas que estás buscando volver, porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez, no es lo mismo que ayer. Yo ya no te quiero ver. Ahora no digas que estás buscando volver, porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez, no es lo mismo que ayer. Estás buscando volver, porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez, no es lo mismo que ayer. Yo ya no te quiero ver. Tengo los ojos abiertos y ninguno te mira. Y yo que pensaba en darte momento pa' la eternidad, pero no iba a aguantarme tanta mentira. Lo amas a él, quédate con él, no estoy pa' tu delira. Abúsate con ese perdedor, mi cuerpo no depende de tu calor. Si yo te amaba cuando no me amaba, cuando nos amamos de verdad, mi amor. Oye, mami, nunca, entonces me di cuenta que soy de oro, no hay forma de que me funda con bronce. Oye, la segunda vez, hey, que permito que me mientas sin volverte a ver. No te lo puedo prometer, pero esta noche estoy casi seguro que va a ser la última vez. Que permito que me mientan, girl. No lo puedo ni siquiera prometer, pero esta noche estoy seguro de no volverte a ver. Cuando me tuviste no me valoraste, y ahora que me quieres demasiado tarde. Hace tiempo pienso que he sido el culpable, culpable de hacer que te creas importante. Te puse en lo alto, te di mi atención. Dejé de quererme por quererte a vos. Busqué entre tus besos una salvación, pero no encontrarla causó más dolor. Y ahora no me digas que quieres volver, si no te importaba cuando era al revés. Te buscaba, me ignoraba, sí, intentando de nuevo una y otra vez, queriendo que lo nuestro vuelva a renacer. Seguimos en Cultura Urbana. Sí, decime que te gusta Brenda. No sé, puse un tema de código porque pintó, porque bueno, se me ocurrió. O sea, lo improvisé, por eso empecé tarde el programa, porque improvisé todo. Así que nada, Sara, dame el número más largo. Si querés comunicarte con nosotros, 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Tiene mente la guacha, tiene mente, sabe. Se mueve, sirve. Nada, brother, nada, sister, que chila rima, soy el mister. Bueno, seguimos haciendo un intento de scratch, pero no importa, seguimos así con la Inda Cultura Urbana en la cortina que está sonando. Así que nada que tira tranca, me reserva blanca, que tira matamos la placa. Si Macri no se va como de la rúa, que quilombo se va a armar. Oh shit, sí. Bueno, hablando del G20, que es el 30, a partir del 29, no, en los trenes, ningún tren va a llegar a su terminal. Por ejemplo, Retiro, los trenes no llegan a Retiro. Los subtes, no van a andar los subtes. Los colectivos no sé si van a andar. Tendría que informarme, pero no. Así que nada, seguimos así. Y como este es un programa libre, es un programa anarquista, es una radio donde no hay jefes, es la 97.3, es FM La Caterva. Como siempre, La Caterva. FM La Carcova, La Caterva. Tranquilo, más negue. Así. Bueno, ahora, así como nos fuimos, o sea, seguimos en Argentina. Fuimos a Chile y volvimos a Argentina. Y seguimos en Argentina y nos vamos al Fuerte Apache. No vamos a escuchar ninguna canción que hable de nada, de tiros, muertes, nada de eso. Por ahora. no sé. vamos en el puesto. ¿Cuánto? Puesto número 7. Vamos a escuchar a Esteban Elas junto al Piki. Libres. Somos libres, papá. Escuchemos libre. Vivir solo se trata de eso. A corto o largo plazo nos vamos y no hay retroceso después del último beso. De todas formas, lo malo y lo bueno también se queda acá. Y creo que en algún momento ya te lo habré dicho. Obremos mal o bien, las malas nunca tardan en llegar. Pero a lo hecho pecho y se sigue igual. Después de todo lo malo, el sol siempre vuelve a brillar. Sí, EAP. Y esto va de rolo. Pa' los pibes, guacho. Guachos locos que soñaban un poco y jugaban a ser el Robin Hood, pistola en mano. De pura sangre, sonrisa de maldades, la vida se hizo calle y la calle nos hizo hermanos. Las Nike en flama, camiseta de basquecí, y pa'l costado la visera lo bastre así. tirando facha, sonriéndole a las guachas, sí. Iban los pibes caminando todo el barrio así, y siempre en una secuencia de calladito, se hacía un par de pesos, una coca y el pasito. Y a los gritos y carcajadas, en plena madrugada, revolados descansaban los loquitos. En el invierno camperón en el primero, en el verano girando por esto en cuero. Ahí aprendí qué significa, compañero, jamás dejar morir ni aunque te corra un patrullero. Nada tiene más calor que sentir. Claridad esas miradas, las guachas que pasaban sonriendo deslumbradas. Yo la esperé y le dije, el otro día te vi. Y ella me respondió, entonces te veo ahí. Los pibes festejaban como yo me hacía el galán. Tiempos que se van, muchos recuerdos que se dejan. Locuras entre cumbia, tiroteo y poxirran. Tragedias que se dan y la inocencia que se aleja. Los buenos levantan solo una ceja. Los guachos de esta banda no sienten miedo a las rejas. La muerte no acompleja, casi que se festeja. Tirando tiro al aire es como esta vida se deja. Los que jamás tuvieron huevos, ¿qué van a entender? Esos que aceptan ser esclavos, ¿qué van a entender? Decime a ver qué tengo que creer. Que no fuimos lo que el sistema nos obligó a ser. Puede ser. Nada tiene más valor que ser libre. No sé, pero somos libres, compa, si no más, como tiene que ser. Artistas plásticos en lucha. Ja, artistas plásticos en lucha. Mira, mira. La manzana sonriente. Y deportista, obviamente. Nada, seguimos aquí en Cultura Urbana, en este. En esta. Sí, mira, mira, mira, espera, espera. Recién está sintonizando capaz FM La Caterva. Recién estás abriendo el streaming en la página de Cultura Urbana. O por ahí recién estás abriendo el streaming en Sara. www.fmlacaterva.com.ar. Y recién ahora estás escuchando mi voz. Te estoy informando que estás en Cultura Urbana. ¿Te perdiste lo que dije antes? Jodete. Ah, no, mentira. Nada, seguimos así con este ranking, loco. Los provoco, se comen todos los mocos. Ah, no, mentira. Una rima. Chiste. Boludo, ¿sabes que la otra vez leí ese chiste que se me repegó? El de vete a la mierda de modales. Es un cago de risa. No lo supero todavía. Bueno. Seguimos en este ranking loco de este loco programa llamado Cultura Urbana, que está sonando justamente sobre mi voz, la cortina Inda Cultura Urbana, en este hermoso estudio de FM La Caterva, la radio popular de Barracas, radio comunitaria para aquel que quiera venir a hacer un programa, por ahí estar un ratito, por ahí pasar un rato al aire y corte, jugar con el Sara, pasar música. ¿Me entendés? O sea, aprender más de radio. Llegó la música. Llegó FM La Caterva, la radio comunitaria, la radio popular de Barracas, la 97.3. Para que cumplas tu sueño. ¿Ah? Así. El Sensei MC, DJ Sensei Mix. Así. Tengo el frenesí. Soy el Messi, ¿sí? El Messi del rap. Bueno, tenemos que seguir con este ranking loco en la 97.3. Vamos por el puesto número 6. Mira, es justamente Paulo Londra el que está en el puesto número 6. Y el tema es Los Primeros del Mundo, Adán y Eva. Thank you.

de tu estéreo, subir el volumen. O ponete los auriculares, así como yo, así, todo así como yo, ponete los auriculares. ¿Querés ir al baño? Bueno, te voy a mandar con el puesto número 5 para que vayas al baño. En el puesto número 5 está SFDK. Oh. Y el tema, el puesto número 5 de este ranking loco de cultura urbana en este estudio hermoso de FM La Caterva, en el loco programa así de cultura urbana, tirando rima pana. SFDK, el puesto 5, fumar cagando. Deja paso a la habilidad sarcástica del niño güey. Acción Sánchez es quien está al frente de la banda. Jorge Gascón me controla desde fuera para que todo esté en su sitio. Esto sería como mi canción antimaterialismo. Escucha, dice: ahora que brillo, no brilla mi bolsillo. Verano 2003, welcome to planeta, paquetillo. Tengo un poco de polen y un librillo, algo sencillo. Aquí patín y el estribillo, solo serás más rapper que yo cuando te patrocine en calzoncillo. Pero pa' entonces ya tendré colmillo. Saldré al pasillo a limpiarme el culo con la ropa, sabiendo que aquí nos medimos por la peste de la boca. Por la mañana toca, visita el roca y humeante entre mis labios el primero de bellota. Entre mis manos tengo la Hip Hop Nation, hermano, así cagar es mucho más sano. Y mi almorrano, me salen lombrices del ano. Escriben con sangre en el bate el nombre de Pino Montano. Chuma, solo lo digo pa' que os joda, no os piquéis. Tu barrio mola, pero tu grupo es una mierda, ¿ok? Me siento un rey al que el culo le cuece. Cago mostaza o algo que se le parece. No pues, vi tu cara entre los peces y pensé, ¿es o no es nota ese? La gente con el dinero se crece, pide más de lo que se merece. Te odio dos o tres veces por imbécil. Aquí cada rapero hace su número, su cálculo, su hipótesis, su tesis. Su carrera corta como un taxi. Te doy 2 millones de adelanto de royalty si te tiras en el área y me provocas un penalti. Así el encilla se contento cuando ve que miden su talento regido un tanto por ciento. Después llegan los llantos, lloros y lamento. No vino nadie a mi concierto en sí, cuánto lo siento. Ahora lloras porque el Satu se lo curra y con ciertos de SFDK rebosan de B-Boys con gorras. Os cambio todo vuestro dinero y ganas de fama por una mañana en el bate fumando rama. Te cambio mis patas de gallo por tus canas y el estrés de ver al hip hop desangrado en la cama. ¿Qué tal te encuentras hoy, Cleopatra? Te canto un rap de amor al puro estilo Frank Sinatra. Que yo ya he sido Humphrey Bogart y Marlon Brando en busca del placer absoluto, fumar cagando. Hay humo en esta habitación, no se va soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. Hay luz en esta canción, no se apaga soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. El secreto por el cual no me hago viejo es que dejo mis complejos en los azulejos. Si hay humo siempre os veo de lejos y borroso. Especial dedicación pa' todos los envidiosos. Te miro mientras tú miras a tu vecino y él crees que lo admira sin saber que le estás robando las plantas de sativa. Yo soy tu cámara oculta en Sevilla, donde muchos pa' chupársela se quitan las costillas. Cantad un cara al sol por los raperos nazis que quieren pegarle a un chaval por algo que dijo en su masi. Libertades de expresiones se convierten en prisiones. Vigilad por los funcionarios más cabrones. Escuché tiritos en tus canciones. Se cayó mi caca al bate, salpicando mis cojones. Gotas de lluvia dorada caen en tu fachada y tú con esa cara quieres pillar una calada. Soy feliz con nada, no te lo traga. No preguntes quién continúa, sino quién coño empezó esta saga. Te voy a hacer una larga. SFDK son dos mierda, ¿vale? El Satu más que loca. Lo que pasa es que en el 2003 la gente tiene muchas ganas de coger, y cuando montan un concierto graba un LP nos llaman, porque saben que este dúo tiene ganas y atraen a la pasta igual que a las moscas. O es que no te coca. Hay humo en esta habitación, no se va soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. Hay luz en esta canción, no se apaga soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. Fuma cagando. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Suena bien, sí, sí, te re gustó fumar cagado. Ya sabes, búscalo, descargalo por SnapTube. Buscar SFDK, fumar cagando. Y cuando tengas ganas de ir al baño, ya sabes que te voy a escuchar. Sí, re. No, no, no puedo hacer estas cosas en la radio, Dios. Bueno, seguimos así. ¿Qué más, mané? No pueden más. Bueno, seguimos así en este ranking, loco. Mi Facebook, Bruno Ezequiel. Mi Instagram, ZENZEYMC-NIGGA. Sensei MC-Nega. Sensei MC-Nega. Ya tú sabes. Así nomás, brother. Ahí cuando Sara le dice. Facebook FM La Caterva. Así seguimos tranca en este hermoso estudio de FM La Caterva. En este lindo programa que empezó algo acelerado, me parece. Me parece que empezó como algo acelerado. Porque estábamos todos felices, todos efervescientes. No, bueno, salió así como tenía que salir, corta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yuhu! ¿Qué es lo que pasó, señoras y señores? Chicos y chicas. Chiques. Niños, niñas, chicas trans, chicos trans, chicos bi, chicas bi, tenemos una canción ganadora, señoras y señores. Que me venga a cortar, me la corte. ¿Quién es el ganador? La ganadora, los ganadores. ¿Quién es? ¿Quiénes son? No se sabe todavía. Está sonando la canción ganadora como cortina en este programa loco de cultura urbana. Pero no me dicen. Ok. ¿Y el ganador es? ¿Y el ganador es? ¿El ganador es? Nach. Nach Scratch es el ganador. El primer ganador de este loco programa Cultura Urbana. Nach salió ganador por primera vez. Primero en la hora, siendo las 7:41 de la tarde. Con el tema Palabras. Tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir, atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, bombos, cajas, samples, ruido, sonido, prohibido, mido, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente, marabunda, hora, punta, junta, horarios, pasan, masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más, temas más, fama más, cimas mañana más, dramas más, almas marcadas más. Móvil suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventana, asomo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo, del papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento, recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, persigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, la pasión, la visión, testigo, coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente, laberinto, boli, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo. La palabra con la que hablo. resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora, grita, invita, enseña, tecnic, sure, ars, magna, digna, pugna, alarma, rectas, curva, mal, karma, una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España, tiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, chilla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pagos, debo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeos, rapeo, sin prisa, sin pausa, sin causa, sin farsa, sin cero, sin pero, sendero, son fieros, son libros, cine, ocio, sexo, amor, amigos, enemigos, duelos, tratos, socios, pactos, precios, sanos, vicios, sucios, celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, carros, baffles, cables, rap, juego, respiro, decido, consigo, vivo en sociedad, gran ciudad, sin piedad, soledad, ansiedad, libertad, oportunidad, encuentro, constructor, transgresor, vencedor, director, conductor, inventor, no hay mejor momento. Niños, viejos, padres, madres, ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles, bares, sellos, ellas, copas llenas, cielo, brindis, más botellas, noches bellas, dulces, largas, cuergas, hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras. Seguimos en Cultura Urbana. Y así como le decían en el streaming, se lo digo a ustedes también, para que luego, si no llegaron a escuchar este programa y después lo ven por el streaming de Cultura Urbana, es archi.org. Abren la página, la traducen si quieren, no la traducen si no quieren. ¿Qué me dice Kat? Pablo, en un rato estaré ahí con vos. Pero bueno, ahora estoy haciendo el programa en este de Cultura Urbana. Desde Cultura Urbana. Desde Cultura Urbana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya saben. Archi.org. Abren la página. Va a aparecer un buscador ahí en la página esa. Busca el nombre de este programa y la fecha de hoy. Así. Cultura Urbana 20.11.2018. Y ahí le va a saltar el último programa. O si quieren escuchar varios programas de Cultura Urbana, solamente ponen Cultura Urbana y le aparece el primer día. Ya tú sabes, pana. Soy el presentador de este hermoso programa de Cultura Urbana. El presentador DJ Sensei Mix. El Sensei MC para toda la gente. Pero no sé quién para los que me conocen. Así, así. Tengo ganas de poner un tema porque todavía no puedo terminar. Ni una hora cumplimos. O sea, ni 45 minutos. O sea, ni el primer tiempo. No jodas. Así que vamos a poner un tema, porque como ya es de noche, o se está haciendo de noche, no lo sé, porque estoy acá adentro, no lo sé. Voy a poner a Ozuna, Daddy Yankee y Plan B. Un tema para que ustedes bailen y les guste. Así que escuchen por la radio de FM La Caterva 97.3. La Carcoa. Oh, perdón. No. nada. Es Ozuna, Daddy Yankee, Plan B, El Desorden. Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella tu figura me entrega, rompemos la pista y a todo el que se meta. Cuando tengo acá me empezó el desorden, con la beba linda que se revolte. Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera. No te enamores, que esto es pa' que baile. La noche no acaba, empezó el desorden, con la beba linda que se revolte. Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera. No te enamores, que esto es pa' que baile. Cuando ella pone su playlist, sí, seguimos aquí en Cultura Urbana. Pablo, no sé si era esa que estás viendo ahí atrás. No estoy hablando, vos le estoy hablando justo ahí del streaming que estás viendo, grabando en vivo de la página de Cultura Urbana. Pablo me acaba de decir la próxima, poner la bandera de la radio, yo qué sé. Bueno, la puse ahí atrás, FM, la Caterva no calla. Así seguimos tranqui, ok, seguimos tranqui. Date agarra parking, que tira el ranking, pa' subirte al karting. Subite al king, que tira el ringing. Te voy a dar na. Bueno, seguimos en Cultura Urbana. ¿Qué es lo que pasa, pana? En este loco ranking de los 9. Loco ranking 9 con sus dos temas ganadores y su presentador DJ Sensei Mix, el actor principal que siempre suena así con esta hermosa voz así de gruesa que no puede jamás, que no me importa nada que le dirá. Solamente te quiero conquistar, pero soy un artista que el arte de la vida me cuesta tanto, pero no puedo vivir más. Bueno, así, cosas pelotudas, así como siempre digo. nada, soy un pendejo. Nada. 19, subiendo el level, ya lo eleve. Bueno, seguimos acá. Ahora pasamos al puesto número 4. Oh shit. Sí, en el puesto número 4 tenemos a Midden, Arce, Kea, el Duki y Clave. ¿Con qué tema? Sí, le va a gustar este, porque a usted le gusta mucho la codeína. Así que no pasa nada. Vamos a escuchar a Midden, Arce, Kea, Duki y Clave con el tema Búho. Y bueno, mami, estábamos en el estudio con los Tigers. Trajeron code, se fue toda la mierda. Lo único que te digo es que si trae la codeína, ina. Que no te olvide de la lima. Esa puta ni se imagina, ina. Recién salió de la quina, ina. Y si trae la codeína, ina. Que no te olvide de la lima. Esa puta ni se imagina, ina. Recién salió de la quina, ina. Esa rubia está divina. Si es del búho, viaje a Segutagua, China. Nos conocen, pero hacen que no nos miran. Los jaguares están trepándose encima. Yeah, hey. 3 L de Sprite, 2 L de Lean. Mi nigga Van Jaimo, dado like me. Dame 6-0, te cobro 10,000. Salimos ready con todo mi team. Estamos todos de Lean, yeah. Con la garganta seca, ready pa' la codeína. Viendo todo violeta. Fuck it up. Estamos pegados y no mira mal. Tenemos todo y queremos más. Que lo que es mucho weed, mucho trap. Estamos ready como trapping. Una rubia linda que me diga papi. Ellos religiosos como una amante y vida millonaria. Yo vivo de party. Se ve que les duele, porque siempre quieren, pero nunca pueden, no. Hacer lo que estoy haciendo yo. Ellos no lo quieren, no. Ellos no prefieren, sí. Tenemos pa' ustedes, blow. Trapa, dinero, mujer y todo. Tenemos trapa, dinero y todo. Pussy en la cama contándolo. Otros de ustedes llamándonos, pidiendo colabo por este son. Y ahora nos miran con ira. Dicen que todo es mentira. Sigan esperando en la fila. Salgo en la cancha con flecha pa' arriba. Que no te olvide de la lima. Esa puta ni se imagina, ina. Recién salió de la quina, ina. Y si trae la codeína, ina. Que no te olvide de la lima. Esa puta ni se imagina, ina. Recién salió de la quina, ina. ¿Qué es lo que tienen? Es lo que dicen de ustedes. Ustedes presumen eso porque quieren. ¿O porque será que no tienen nada de lo que dicen y no les conviene? Sin papel en Panamá, pero completando todos los billetes de Hacienda. No quiero un Grammy, solo quiero gramos. Mirar a mi mami, decir lo logramos. Buscando la money, mira dónde estamos. Pensar en Miami, mañana llegamos. Todo una vida de movidas, de jodidas, giras y secuencias repetidas. La misma avenida, son más las buenas que la mala en mi vida. Sin gorra puesta, yo salgo a la calle. Fake, no di el pase y estoy en el flyer. Ya no me acuerdo de lo que hice ayer. Llegué temprano y terminaba tarde. Las ayer y le dio por dejarme. Ahora con la fama yo voy a acostarme. A los 18 ya quiero mudarme. Paso en rojo y nadie va a parar. No sé qué pasa, negro, pero veo todo el lado. Será por mi tumbao, por la culpa de mi flow. Veo todo raro, como cambio de color. Voy con cara de drogao, con ojo de Hong Kong. Sufrí ataque de nervios antes de subirme al show. Ataque de un amigo me llevó con un doctor. Puse spray en un vaso con jarabe pa' la tos. Y le puso cinco hielos como suele hacer el rock. Al principio era ligero y me descontracturó. Un par de minutos tarde, no importaba ni el reloj. Sonaba puro trapo, yo estaba enrolando el blon. No sé cómo explicarlo, pero me sentía mejor. Por allá escuché el llamado, baby, ahora toco yo. Me acuerdo de verla bailando casi hasta perder control. Solo sé que no escapamos en un auto haciendo el amor. Del resto no me acuerdo, que esa dosis me mató. Y si trae la codeína, ina, ina, ina, que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina, recién salido de la esquina, ina, ina, ina. Y si trae la codeína, ina, ina, ina, bro, no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina, recién salido de la esquina, ina, ina, ina. Oh shit, nigga. Oh, me recebo, macho. Bueno, viste que le gustó, yo se sabía que le gustaba la codeína. Y si me la trae pa' que me la da, saben cómo me pongo. Nada, brother, nada. Nada, brother, nada. Seguimos así en cultura urbana. ¿Qué pasa? Tira la raza, vamos a la plaza o a la casa. Esto es puro hip hop, hermano, pura cultura, cultura urbana. Cultura donde todo se puede demostrar. Que no me importa que dirá que me quiere matar. A mí no me importa que acotará. Niño rata criticará. Siempre lo voy a dejar en su lugar. La basura jajaja ja, ja. Y no pueden tirar. Que no me importa lo que diga. Cada vez que tira siga. Que no importa dale niga. Le tiro todo mal. Soy un animal. Una máquina a crear. Rapeando un hijo puta punto com punto ar ah. Oh shit nigga. Oh shit nigga. Así nomás. El sensei del rap, el Messi papá. No podés conmigo, te quieres rematar. Representando al MPLD. Representando a este hermoso estudio. A este hermoso movimiento de la dignidad. Este hermoso estudio de FM La Caterva. Representando a mi barrio de Rosario, Entablada, bro. Así como siempre. Bueno. Tanto, tanto, tanto que me decías si te sentís sola, sola, sola. Y yo te pregunto, si te sentís sola. Te digo, si te sentís sola. El Duki también te lo dice. En el puesto número 3, el Duki. Ah. Te gustó, me parece que sí o me parece que no. No lo sé. Por ahí pensás que soy un tonto por poner el Duki. Pero no, aguante el Duki, guacho. Así que nada, nada, nada. Dice el Duki, si te sentís sola. En el puesto número 3 de este ranking de cultura urbana. En este estudio de FM La Caterva 97.3. Si te sentís sola. Si te sentís sola, sola, yeah. Sola, sola. Si te sentís sola cuando se hace madrugada. Y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas. Y eso se resuelve solo con. Si te sentís sola cuando se hace madrugada y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Todo bien sabemos que hay ganas acumuladas y eso se resuelve solo con una llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Estoy pegado al phone esperando tu llamada. Ella está loca de siempre, lo mío depende del tiempo. Yo sé muy bien lo que siente y ella sabe lo que siento. La tengo pegada en la mente, como los billetes 500, como el amor de mi gente, como los pies en el dance floor. Y que lo que con lo que digan, yo no cambie esa mentira. Solo busco una salida para el hoyo de la envidia. Hice un pacto con María. Le recé todos los días, bendito pa' toda la vida. Y que lo que con lo que digan, si te sentís sola cuando se hace madrugada y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Los dos bien sabemos que hay ganas acumuladas y eso se resuelve solo con una llamada. Estoy pegado al phone, phone, phone, esperando la llamada. Me tiene pegado al phone, phone, phone, esperando la llamada. Yeah. Y última semana fue una de 10 días, pila marihuana, fui la cruno día. Baby, estamos lindos y no es culpa del Mesías, que me queda bien ya tenerla encima. Coseli, coseli, rolling, rolling. Más en di, molly, molly. Coseli, coseli, rolling, rolling. Es que cuando voy con vos yo siento que me mira. Puedo ser tu Rocky, que vos seas mi fashion killer. La gata no pasa porque ella es una divina. Desde que anda con lo mío es dueña de la esquina. Es que cuando voy con vos yo siento que me mira. Puedo ser tu Rocky, que vos seas mi fashion killer. La gata no pasa porque ella es una divina. Desde que anda con lo mío es dueña de la esquina. Si te sentís sola, llámame. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, algo, algo ya. Luki le decía así, pero no, no, no, no, no hay problema, brother, no hay problema. Que tira rima no es un teorema, solamente es un dilema. Ah, estaba hablando la otra vez con mi amigo Nach de eso, de los dilemas. Ey, nada, estamos aquí en FM La Caterva. La caterva, FM La Caterva, sí, FM. Oh. ¿Por qué me lo hacen así de sorpresa, guachos? Tenemos, al parecer, otra canción ganadora. Otra artista. No, es otro, me dicen que es hombre. Ok, todo hablado por acá, por el auricular, la cucaracha extra grande de mi oreja. Así nomás, esto refleja, perro. Sí, perro, ya tú sabes. No me dice ni los grados, pero está haciendo como 70 grados, bro. Estoy muriendo de calor acá adentro. Pero nada, seguimos así en este hermoso programa de culto de Urbana, bro. Hay un artista, una canción campeona. Acaba de salir una canción ganadora y es la campeona de este día, 20 del 11 del 2018, acá en el estudio de FM La Caterva, en este programa de cultura urbana. El ganador es... El ganador es Zetapu. Sí, sí, Zetapu salió campeón, guacho, guacha, salió campeón. Corta.

Y nada, seguimos con este ranking loco de este loco programa de cultura urbana con su presentador yo, DJ Sensei Mix. Soy el Sensei MC, pero bueno, acá es que acá me quedó el DJ Sensei Mix, corta, por pasar música, viste. Pero queda piola igual. Me recopa. Bueno, este tema capaz que ya lo pasé, pero está en el puesto número 2. Es Esteban Elás en el puesto número 2 y su tema Rebelde, Salvaje y Loco. Me quiso y creo que la vida menos. Como un lobo solitario huyendo en medio de los truenos. Escupí la autoridad, soñaba ser un pibe bueno. Y quería una pistola, un par de zapas y mi droga. De mi mano a la más linda y en el cuello un par de sogas. Berretines que te sobran si la realidad te ahoga. La pasión del delincuente es el dolor de los que roban. Esta sociedad de mierda donde todo es caretaje, donde la envidia es ley y cada cual hace su viaje. Nunca me incluyó ni pa' llevarle el equipaje. Me dejó morir repalia y me adoptaron los salvajes. Y entre gente que no es gente, para todos los honrados, yo aprendí que la familia es lo único sagrado. Que la sangre tira siempre aunque te haya traicionado. Y que solo un cobarde disfruta de verte tirado. Así rebelde, crecí salvaje, me volví loco y mi vida es así. Nadie me frena, nadie me ata, yo vivo libre y mi vida es así. Así rebelde, crecí salvaje, me volví loco y mi vida es así. Nadie me frena, nadie me ata, yo vivo libre y mi vida es así. Yo no quise cambiar el mundo, yo quise que se prenda fuego y que junto con él ardan todos esos que me hirieron. Las maldades que me hicieron este que soy. Rebelde, salvaje y loco, por la vida siempre voy. No te asustes, guacha, que si yo muerdo es con cariño. Deberían darte miedo esos que matan a los niños. Los que venden una imagen de un mundo de fantasía. Los que mueven a la gente con pura psicología. Yo me volví loco cuando entendí la realidad de que todo lo que pasa está planeado de verdad. La política, el poder mueven las masas como agiles. Ellos mandan a la yuta y la yuta mata pibes. ¿Entendés lo que te digo? Vivimos el infierno. Vivimos el infierno. ¿Me entendés lo que te digo? Vivimos el infierno. Nací rebelde, crecí salvaje, me volví loco y mi vida es así. Nadie me frena, nadie me ata, yo vivo libre y mi vida es así. Nací rebelde, crecí salvaje, me volví loco y mi vida es así. Nadie me frena, nadie me ata, yo vivo libre y mi vida es así. Seguimos en cultura urbana, pana. Escucha, escucha. Mamá, mamá, la abuela se cayó. ¿Lo ayudaste, hijo? No, se cayó solo. Mira, mira. Unas buenas coincidencias. Bueno, le llamamos por una encuesta. Su nombre es Adam. Y el de su mujer, Eva. Increíble. La serpiente vive aquí también. Sí, un momento. Suegra, la buscan. chiste malo, chiste malo. Dice: el champú engorda. ¿Estás seguro? Sí, tío. Hoy he leído la etiqueta y dice: para dar cuerpo y volumen. Desde hoy empiezo a bañarme con jabón de lavar platos. ¿Qué dices? Está claro, ahí pone que disuelve la grasa hasta la más difícil. Oh, no. El gato de las 16 vidas. Habla un gato con 10. Había un gato con 16 vidas. Lo aplastó un 4x4 y se murió. Toc toc. ¿Quién es? Lola. ¿Lola qué? Los ladrones. Espérame que estoy con Lame. ¿Lame qué? La ametralladora. Bueno, sí, malo. Mira, escucha, mira. Bueno, tengo un 10% en mi fucking celular. Y esto dice así: ¿cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. Y el subcampeón, casi toco. Bueno, tenía que darle un poco de buen humor a este programa, como siempre. No sé. Mirá, ¿cuánto cuesta esta estufa? 5.000 euros. Pero oiga, esto es una estufa. No, señor, no, es una estufa. No entendí. Había un perro llamado Pa' Fuera. Un día le gritaron: ¡adentro, pa' fuera! Y el perro se volvió loco. ¿Te gustó? Si Car es carro y Men es hombre, entonces Carmen es un transformer. Mira. Dice: en Japón hicieron una máquina que atrapaba ladrones. Entonces la estrenaron en Japón y en menos de 15 minutos atrapó la máquina a 20 ladrones. Luego la llevaron a Alemania y en menos de 10 minutos la máquina atrapó a 15 ladrones. Y por último la llevaron a México y en menos de 5 minutos se robaron la máquina. Ya, fútbol. Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol. Y me hace falta. ¿Qué falta? No entendí eso. O sea, ¿qué falta? Sí, no te he tocado. Mira, escucha. Doctor. Me tiro pedo sin olor. A ver, tírese uno. Ah, usted. Es así, mira. A usted tenemos que operarlo. De la barriga. No, de la nariz. A ver, tírese uno de vuelta. No lo entendí, pero bueno. ¿Cómo se dice escoba voladora? Mira, ¿cómo se dice escoba voladora en japonés? Si me caigo, me mato. Bueno, es un chiste muy malo los japoneses, estos chistes japoneses malos. Bueno, seguimos así en Cultura Urbana con este ranking loco que llegamos al puesto número 1. Y este, como es mi ídolo y está en el puesto número 1, en el puesto número 1 de este loco ranking de Cultura Urbana, está Cancerbero con el tema de Set la Muerte. Sean bienvenidos todos

Hombre, pues no me importaría probar. Pues corre para tu casa, que solo faltas tú. Son chistes verdes, bueno, chistes verdes. ¿Cómo? Dice, ¿viste el eclipse? No, estaba chingando. Pero hombre, ¿qué se ocurre una vez cada muchos años? Pues por eso. No sé si entendieron, pero bueno, yo tampoco lo entendí. En el vestíbulo de un hotel, un tipo se cruza con una chica guapísima. En ese momento oye un ruido y al girarse, sin querer golpea a la mujer con un pecho, en un pecho con el codo. A modo de disculpa le sonríe y le dice: señorita, si su corazón es tan suave como su seno, sin duda perdonará mi torpeza. A lo que la chica le responde: caballero, si su pene es tan duro como su codo, mi habitación es la 314. Esta mente sucia, esta para mentes sucias. Dice: ¿qué cosa es dura y seca? Es una adivinanza. ¿Qué cosa es dura y seca, pero luego sale blanda y húmeda? ¿Qué? El chicle, ¿qué creías? ¿Cómo vas a pensar? No, es una re mal cabeza. Son mentes sucias. Nada, adivinanza. ¿Qué es largo, duro y está lleno de semen? No, boludo, un submarino. ¿Qué? Pervertido. Bueno, así cumpliendo la hora y media de este programa, siendo las 8:32, esperando a Pablo García para que arranque el media horita nada más. Espero que esta vez sí estén. Va a estar Vientos de Rebelión, señoras y señores. A puro heavy metal pasamos del trap, del rap, así todos. Cambiamos la temática totalmente en FM La Caterva. Hoy es un martes de locura. Martes para escuchar FM La Caterva, la 97.3. Y para que Sara me diga el Facebook de La Caterva. Sara. Nuestro Facebook, FM La Caterva. Fuá, estaba dormida Sara, no sé qué le pasó. Dice: un señor va al médico con la cabeza vendada. Doctor, me ha salido una cosa en la cabeza y vengo a que me la vea. Muy bien, a ver, siéntese aquí y quítese la venda. Pero verá, es que se trata de algo un poco delicado. Pero no quiero que lo vea el enfermero. El médico, un poco extrañado, pide al enfermero que salga un momento al pasillo. Una vez solos, el paciente le susurra: ¿cómo dice? El doctor le quita la venda y efectivamente le colgaba una buena pincha entre las cejas. Se queda un momento pensativo y dice: pues me temo que el pronóstico no es nada bueno. ¿Cómo es eso, doctor? Pues porque cuando le salgan los huevos va a perder la vista. Feo eso. Dice: dos amigos se encuentran y le dice uno al otro: ¿sabes? Tu mujer es tela graciosa. El otro día me contó un chiste que casi me caigo de la cama. Oh shit. Silencio incómodo. Así, así, así, mira, mira. Silencio incómodo. Esto es un silencio incómodo. Sí, así es un silencio incómodo. ¿Me entendés? Nada. Seguimos así, no estaba mirando el streaming, pero no importa. Tengo que estar aquí presentando mi hermoso programa. Dice: dos amigos hablando de sus mujeres. Pues mi mujer, yo creo que me engaña con un pollo. El otro día encontré plumas debajo de la cama. Pues la mía me engaña con un caballo. El otro día me encontré un jinete debajo de la cama. Feo, bacho, feo, feo, feo, feo, doloroso, asqueroso, nada gracioso. Dice así en gallego: un chaval va a confesarse. Padre, quiero confesar que soy homosexual. Hijo mío. Sí, pero es que además mi hermano y mi padre también son gay. Oh, cielos. Y bueno, mi primo Alberto también lo es. Y el cura, ya un poco acalorado, le interrumpe: pero hijo mío, ¿es que en tu casa a nadie le gustan las mujeres? Y el chico le contesta: bueno, sí, a mi madre. Dice: ¿qué tienen en común una novia embarazada y una tostada quemada? Qué feada. Bueno, no importa. ¿Qué tienen en común una novia embarazada y una tostada quemada? Que en los dos casos desearías haberla sacado un poco antes. Es la verdad, guacho. Tengo un resfrío de la chuta madre, aunque está haciendo un re calor, pero estoy resfriado. Me cae el moco. Nada, seguimos así en FM La Caterva. No me ha llegado ningún mensaje por lo que veo por aquí. Nada. Seguimos con esto que dice: en un bar se acerca un tipo y una tipa. Hola, guapa, ¿te invito a una copa? No, gracias, majo. El alcohol no le sienta bien a mis piernas. ¿Se te entumecen? No, se me abren. Eso es maldad, guacho. Eso es maldad. Bueno, como ya terminamos el ranking, loco, este de cultura urbana, ya pasaron los dos temas ganadores. El programa ya tenía que haber terminado, pero no cumplimos las 2 horas todavía. Tenemos que llegar a las 9 y no sé si llegamos. Así que vamos a escuchar a Voces Clandestinas con Rap Anarquista, Libertad Mental. La mente abandona mi cuerpo, continúa vagando en un mundo perdido. No puedo encontrar la salida, barro de rodar a todo lo aprendido. Viajando mi propio universo encuentro una pequeña salida. Hoy me levanto entre mis pensamientos, entre la muerte y la vida. Me encuentro atrapado entre lo bueno y lo malo. Mi mente sigue que libre, pero me encuentro encerrado. Me siento desahuciado en este cruel infierno. La vida pasa, sigo esperando mi sueño eterno. Mis pensamientos vagan por un mundo externo. Mi corazón herido lo reflejo en un cuaderno. Y sigo siendo el mismo de siempre. Mi cuerpo está cautivo, pero mi mente no siente. Aunque las cadenas rodearán mi mano, seguiré siendo el mismo con el pasar de los años. Mi corazón lo tiene la gente que extraño. Mi mente sigue intacta aunque mi cuerpo tenga daño. Yo me encuentro entre cuatro paredes pensando en mi propio camino. Heridas que marcan mi cuerpo no se comparan con lo que he vivido. Solo yo pienso tener mi coraje en un viaje de mi sufrimiento. Con esto mi mente y mi cuerpo yo invento mi propio universo cuando la mañana despierto. Obstáculos que piden ver la realidad. Eterna libertad mental. Rompe cadenas en mi cuerpo dejadas por la maldad. La frialdad cerca la ganas de luchar. Muchos asedios borran las huellas de mi andar. Mi mano pesa la crudeza. Encarcelado en esta sociedad por su bestia naturaleza. La muerte es la única certeza. Voz de pacto en mi fortaleza. Preso en este infierno mi deseo se condensa. El nacimiento de mi pensamiento. Consistencia lógica en argumento. Juego en esta odisea de encarcelamiento. Vivo presionado en esta sucia realidad. Busco libertad, sonidos de paz. Palabras que puedan ayudar a escapar. Mi sentido busca su escaparate. Seré una voz de un mundo sin disfraces. Mi salvación es mental. No habrán cuerdas que la ante voz de facto, la visión del tiempo. Libertad mental. Clandestinos pensamientos que demuestran lo crucial. Libertad mental. Libertad mental. Juntos constantemente frente a esta decepcionante realidad. Libertad mental. Libertad mental. Inspiración sobre un motivo oculto me conduce a mi deseada libertad mental. Libertad mental. La mente abandona mi cuerpo, no importa los daños, buscando escapar. Voz en clandestina, libertad despierto mental. Siempre preso en esta celda de existencia. Condenado a vivir en la nostálgica espera que desencadena sentirme arrojado a esta tierra, donde la libertad es solo un estado mental necesario para poder llegar a sobrellevar lo inalcanzable que se hace escapar de esta prisión de carne y hueso. En la limitación de un cuerpo increpo la fragilidad de su naturaleza, pero conforme con la fortaleza que me impregna y la conciencia libre que me lleva a la plenitud. Sobre cualquier intento de esclavitud podrán encadenarme, pero mi espíritu siempre libre volará surcando el firmamento de mi propio pensamiento. Libre de toda atadura que aparente me consuma, será la indiferencia que abrume y que me excluya, porque intocable permanecerá la filosofía empírica de esta alma intranquila que escapa al más divino yugo. Con mis manos esculpo desolados paisajes en los cuales me oculto. Fuera pasaje mental es oscuro buscando que me ilumine la libertad mental que me hace libre. Que me hace libre. ¿Sabes cuál es mi virtud? Que en mi mente no existe la palabra esclavitud. Que simplemente lo más fuerte es mi espíritu. Y hasta la muerte tendré presente esta actitud. Mi mente dibuja sentimientos en forma de letras. Simplemente me concentro sobre esta esencia concreta. Redacto experiencias de vivencias en poemas. Son cenizas las cadenas que nos traen los problemas. Que a mi cuerpo lo condena, pero mi mente es ajena a esa realidad extrema. Hoy son mis sentidos los que fluyen y se elevan. Vagando por tus oídos del encierro se desvelan. Clandestino guiado por un camino de certeza en su teoría. Ni la muerte cambia la filosofía que la formaría mi propia armonía. Pueden destruir mi cuerpo, pero no mi pensamiento. Es que cuando la esperanza se cansa, ¿qué puedes hacer al respecto? Si vivo en un tormento, con mayor razón me esmero. Soy lo que yo quiero, no tolero el pensamiento ligero ni prisionero. Me libero a lo sincero, a lo verdadero. Mi mente no la modero, combate lo traicionero. Evade el desespero de mi mundo entero. Simplemente mi mente es lo primero. Es lo primero. Sí. Seguimos en Cultura Urbana para... Oh shit, estamos en la 97.3. Mira, parame esto. Sara, decime qué estamos escuchando. Estás escuchando FM La Caterva. FM La Caterva 97.3. Es así, estamos en la 97.3, pana. No, no sé qué onda, o sea. Tirame, acostame lo que vos quieras, pero o sea, estamos en la 97.3, ¿no? La 97.3, ya tú sabes. Así que nada. Que me tire. Corta. Ya tú sabes. Nada, nada, nada. Bueno, bueno. Seguimos así. Tenemos unos. Sí, unos. 40, unos 15 minutos. 17 minutos. Para hacerte reír. Mira, dice. ¿En qué se diferencia estar hambrientos a estar cachondos? En el sitio donde se meta el nabo. Bueno, dice. ¿Cuál es el límite de velocidad del sexo? 68. ¿Por qué? Porque el 69 te tienes que dar la vuelta. Es verdad. Chistes verdes, chistes verdes. Perdón, perdón, perdón. Chistes verdes. Dice. Una pareja lleva 20 años de matrimonio. ¡Wow! 20 años. Y el marido siempre insiste en. Con la luz apagada, una noche en plena faena, la mujer enciende de pronto la luz y pilla con un consolador. Y pilla a su marido con un consolador en la mano. Furiosa le empieza a gritar. Chabón impotente. ¿Cómo me has podido mentir así todos estos años? El marido la mira y le contesta tranquilamente. Ok, yo te explico. Lo del consolador y tú me explicas lo de los niños. ¿Entendiste? Yo sí. Dice así. ¿Qué le dijo el plátano al vibrador? ¿Por qué timblas tanto? Al que se van a comer es a mí. ¿Entendiste? La novia al novio. Cariño, me acabo de afeitar el chocho. ¿Y sabes lo que significa eso? Sí, que ya me has vuelto a sacar el puto desagüe. Escucha. Un médico a su paciente. Va a tener usted que dejar de masturbarse. Uf, ¿hasta cuándo? Pues. Por lo menos hasta que salga usted de mi consulta. ¿Te gustó? Dice. Dos amigas están hablando sobre las supuestas oportunidades afrodisíacas de las ostras. Raro. Una de ellas es bastante escéptica. Yo no creo que lo de las ostras sea para tanto. Ayer mismo mi marido se comió una docena de ostras y solo las 7 primeras le hicieron efecto. Efecto. Acá ha llegado Pablo. ¿Cómo que está Pablito? Pablito. Así, ya empieza Vientos de Rebelión. Señores oyentes, señoras oyentas. Así es. Como yo ya terminé, hice el ranking loco, ya pasé los dos temas ganadores, te contando los chistes verdes que aparecen acá en la compu. Como siempre, pasé Cultura Urbana para que quede piola. Un buen programa para tomar serio, no en serio. Dice: Mamá, ¿cuándo nos morimos? No podemos, tiesos. Sí, hijo, vaya, pues creo que se me ha muerto la picha. Bueno, ya está, muchos chistes verdes. Así está Cultura Urbana con estos chistes verdes. El DJ Sensei Mix. No sé por qué. Pero bueno, mi pana, es como que le damos así que no podemos. porque soy un alar. Se lo tira, su mamá siempre le da que no puede nada, solo como me tira. Dice las hermanas, esto es un solterón empedernido que se encuentra con una vecina que le dice: pero hombre, usted, ¿cómo es que no se casa? ¿No cree que ya es hora de sentar la cabeza? ¿Casarme? ¿Para qué? Si tengo unas hermanas que me cuidan, me miman y me dan todos los caprichos. Sí, bueno, pero sus hermanas no pueden darle lo que una mujer. ¿Y quién le ha dicho que son hermanas mías? Te gustó, te gustó. Sí. Te gustó. Sí. Pablito, antes de enchufar la compu, o sea, fíjate la PC, ¿viste la netbook? Fíjate, porque Pablo Barata me acaba de decir que puede hacer cortocircuito. Ah, bueno, te decía nomás. Sí, algo así. Bueno, disculpen, gente, estamos así, ¿viste? Somos los caterveros de FM La Caterva. Lo lamento. Dice. Es una tarde de lluvia. ¿Por qué de lluvia? No sé, pero bueno. Amor, está lloviendo y la ropa está tendida. ¿Me la metes? Desde luego, ¿cómo soy las mujeres? La ropa mojándose y solo pensando en follar. Ay, Dios. Esto es malo. Ya está, esto no es apto para menores de 15 años. Por Dios. Son chistes muy verdes, muy... ¿cómo se dice? No se dice apológico porque la apología es de drogas, pero o sea... bueno, veamos. Dice: mamá, papá se quiere tirar por la ventana. Dile a tus padres que les he puesto los cuernos, no las alas. Humor negro, dice acá. ¿Por qué humor negro? No lo sé. Pero vamos a ver qué cosa tienen contra los negros el humor negro. Dice: ¿en qué se diferencian los curas católicos del acné? En que el acné espera que tengas 12 años. ¿Entendiste? Ah. Si no entendiste es porque sos un virgen todavía. Sí, tranca, sí, ya terminamos, o sea, tengo que cumplir las 2 horas, faltan 10 minutos. ¡Ha venido Carcas! Los compañeros del viento de rebelión. Sí, pase, señor, pase. Seguimos así, ya tengo 10 minutos y te dejo ahí el estudio todo para vos. Para que ya empieces tu viento de rebelión. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo va? Avante el metal, guacho. Así seguimos. Quédate ahí prendido en un ratito nada más. Son las 8:53, 9 y punto. Empieza Viento de Rebelión. Y así es como nosotros seguimos así, terminando de dar un final a Cultura Urbana, porque ya no sé ni qué más hacer. Así que les voy a poner un tema para despedirme. Y el tema dice: aire y humo, ecos de la utopía. No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué hay de la estructura social? ¿Los gobiernos? No necesitamos tenerlos. ¿No tenéis leyes? Ni leyes, ni jueces. ¿Cómo distinguís el bien del mal? Todo ser del universo distingue eso, Mark. El trayecto es duro. No estaba escrito. El trayecto es duro. Hey. ecos de la utopía, ecos de esa gente que la mente abría más cada día, ecos de esa filosofía que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. A cuántos su miedo lo presiona, han llevado a la muerte. A cuántos que amaron la libertad se les acabó la suerte. A cuántos, dime a cuántos, su esfuerzo a la mentira la han llevado a verte. A ti revolución, esa unión de un grupo de gente que juntó convicción y corazón. A ti revolución, te llamaron criminal y quisieron pasar por el penal. Movimiento social. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el camino está tejido por las redes del Estado para poder arremeter contra aquel que cuestione su poder o su forma de ser. Por ir contracorriente, tú no te lamentes, date al frente, aprieta los dientes y sé valiente. ¿Qué quién dice que la tortura no se practica? ¿Los cops o esa puta niña rica? Son los padres del atraco, dictadores del error. Si estamos todos ligados a sus normas sin valor, nosotros aguantaremos hasta veros en el barro. Así entenderán mejor porque suenan los disparos. Ecos de la utopía, ecos de esa gente que la mente abría más cada día, ecos de esa filosofía que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. Hay una luz en el final de esa mirada. No es una ilusión, es una intención forjada de sueños, deseos, proyecciones que atraviesan límites. Libera ya esa mente encarcelada. Hoy en día la vida la sirven precocinada, sin consultar el estado de bienestar. Se coló en nuestro hogar. ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿Y luego qué? Efectos secundarios son tu droga y esa soga. Quítatela, la espera no sale rentable. Quémala, que sea algo inolvidable. Ya no queda tiempo para seguir pensando en blanco. Yo desengancho su cable. Este es el lugar, sí, este es el momento. Pon cuatro cubiertos más, viene el sentimiento. Viene la paz, la igualdad y el conocimiento. Tranquilo por la cuenta, esto no tiene precio. Ecos de la utopía, ecos de esa gente que la mente abría más cada día. Ecos de esa filosofía que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. Es el lamento insuficiente de empezar bien el cuento. Reconocer que tengo y que me sobra en el momento. Si miento, será que algo me avergüenza o quizás sea la pereza de explicarte mi cabeza. Demasiadas piezas sueltas, quizás demasiadas vueltas. Podrás conocer tu suerte pero nunca merecerla. Mucho hablar de todo y la opción no quieres serla. Muchos guiños de tristeza contemplando la pobreza. Ahora explícame tus sueños sin dueño, tus emociones. ¿Cómo te sentías al volar sobre cañones? ¿Cuánto te reías? Dime, explícame sabores. Pero no te despiertes o perderás esas nociones. Baja al suelo, observa el serval, está podrido. Tierra seca lo ha querido salvar y no ha llovido. Es imperfecto, lo exacto y lo correcto. Lo comparo con mi sueño y no me río de contento. Ecos de la utopía, ecos de esa gente que la mente abría más cada día. Ecos de esa filosofía que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. Ecos de la utopía, se muestra. Ecos de la utopía, contesta. Ecos de la utopía, aquí está. Ecos de la utopía, ecos. Ecos de la utopía, se muestra. Ecos de la utopía, utopía, aquí está. Ecos, ecos, ecos, ecos, ecos. La anarquía se basa en la libertad y en el respeto. El caos está en tu puta cabeza. Sí, sí, sí, sí. Vale, nos estamos despidiendo. Así. Quédate ahí. Seguí en FM La Caterva. Quédate ahí prendido a la sintonización 97.3. Pero dirás siempre vos a ver. Porque que sabes, sabes. Esto ha sido Cultura Urbana, pana. Siempre acopla, pero no puede más. Pero bueno, tranca. Seguimos así, nos estamos despidiendo. Los dejo con los compañeros de Viento de Rebelión. Seguimos tranqui. Siendo las 8:58, faltando 2 minutos para las 9. Que empiece todo así, tranquilo. Al streamer un saludo. Saludo a Pablo Barata, a mi brother Nacho, a mi mejor amigo, ya tú sabes. A mi hermano de la calle, Pucheta y Sebastián. El fuerte, así, así siempre estamos. Y nada. Me despido. Soy Bruno. Como siempre para ustedes, los martes a